¿Cómo te va? Buenos días. Jorge, para vos, para la audiencia que estamos con la actividad deportiva, no hay demasiado para referir. Algunas novedades respecto al fútbol local y la participación de Racing y Ferrocarril Sur en el Argentino B. Respecto a Racing, Cristian Di Pangracio es el jugador que es sumado al plantel Chaira. Ya ha estado en dos periodos, 2007-2008, 2009-2010, y vuelve por tercera vez a vestir la casaca de Racing. Es el primero de los cuatro refuerzos que pretende la entidad. Todavía no hay novedades respecto a la búsqueda de otros jugadores, un volante central, también otro defensor y un delantero que estarían llegando para cerrar la ronda de contrataciones. En lo que respecta a Ferrocarril Sur, ya se habla de que José Luis Aguirre va a continuar dentro del proceso, más allá de que también se habla de que hay algunas cuestiones intestinas, algunas cuestiones de organización que no estarían del todo bien respecto a lo que es la subcomisión de fútbol y también la dirigencia del club. Pero más allá de esto, lo que se ha confirmado es que José Luis Aguirre ha manifestado que no quiere bajarse del barco y que quiere seguir apoyando el proyecto. No se sabe tampoco de qué manera, porque en su momento ha manifestado que si no aparecía un aporte concreto por parte de la dirigencia del club, la cuestión entraba en un terreno de sombras. Además, no se sabe tampoco qué va a pasar con los jugadores que supuestamente fueron declarados en libertad de acción, si vuelven o no. Esto es una complicación más para un plantel que ya se encuentra totalmente diezmado. Otro de los temas es la situación planteada con las declaraciones de Diego Armando Maradona en principio, que habló mal de Bilardo, habló mal de Julio Humberto Grondona, bueno, distintas cuestiones que han pasado en los últimos días. Al respecto, Bilardo salió al cruce de los ataques de Maradona, dijo que la relación con Diego no tiene retorno, que no va a hablar más de él y que guarda ciertas cosas por respeto a sus hijas. Bueno, nuevamente el hecho de nombrar a Dalma y Janina no pasó por el lado de Maradona en este caso, sino por el propio Bilardo, pero es una cuestión bastante, digamos, mediática y habla de una relación desgastada. Salieron cosas a la luz, como por ejemplo lo que manifestó Bilardo sobre que Maradona en su carrera en el Barcelona no ganó nada, no ganó un título importante con el Napoli y que para ser capitán del equipo del seleccionado nacional tuvo que pelearse con medio mundo en el año 85. Estas fueron palabras del propio Bilardo. Bueno, cuestiones que tienen que ver con una relación, decíamos, que está bastante conflictiva en los últimos tiempos. Bueno, otro de los temas es el básquetbol. Lo que ha ocurrido en la NBA en la última jornada, sigue de racha San Antonio, 15 puntos para Manu Ginóbili en la victoria de San Antonio sobre Phoenix, 118-110, mientras que Scola aportó 20 puntos y 9 rebotes en el triunfo de Houston sobre Golden State por 121-112. De esta manera finalizó una nueva jornada con victoria para dos de los equipos donde participan argentinos. En lo que respecta al seleccionado nacional, las primeras declaraciones de Julio César Lamas, dijo que su primer desafío está puesto en la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2012. Se habla de la posibilidad, por ejemplo, de que regrese Rubén Volkovsky, que tuvo algún inconveniente particular con Sergio Hernández, o sobre todo en lo que respecta a la forma de trabajo, no estaban de acuerdo y no participó en el último proceso del seleccionado argentino. Andrés, muchísimas gracias. Un comentario a propósito, ya que estamos en el espacio deportivo. ¿Cómo no? Ayer estuve cubriendo ahí un fragmentito chiquito del mundialito que se está jugando en Racing. Estuve también. Estaba mirando el equipo de Argentinos Juniors, que está jugando aquí en la Bahía. Sí, sí. Me llamó la atención algunos jugadores de 12 años que tienen un dominio de pelota, mi Dios, de Argentinos Juniors. Mi Dios, por favor. ¿Qué jugadores se vislumbran en esos chicos? El 10 fundamentalmente. Sí. Me hacía acordar a Aymar en su mejor momento cuando hacía el cambio de velocidad a mitad de cancha, ¿recordás? Pero con un dominio de pelota al pie y de precisión en el pase que llamaba la atención. Y hablábamos ahí con Rombo Mason y con otros profes que estaban de... Bueno, sí, se nota la diferencia física, de contextura física. Seguro. De preparación física entre los chicos de Olavarría o del interior y los que juegan Argentinos Juniors, un club de verdadera cuna de futbolistas. Pero además se nota en la preparación técnica, o si se quiere, en lo innato, ¿no? En esto que han traído de nacimiento estos chicos para jugar de esa forma. Sí, es verdad. Bueno, hay que separar punto por punto y analizar de dónde surgen los jugadores. Tal vez se hace un scouting y se consiguen jugadores de todos los sectores del país, por un lado. Tal cual, tal cual. Otro de los puntos es el tema tan comentado, que muchas veces cuando vienen profesionales de distintos clubes a hacer reclutamientos aquí, hablan de la necesidad de jugar en espacios reducidos. Porque aquí uno ve, respecto a lo que pasa con los chicos, generalmente se juega en divisiones formativas, en espacios de cancha de 11, generalmente, ¿no? Recién ahora, en los últimos años, han vuelto nuevamente los baby fútbol, por ejemplo. Claro. Cosa que se había perdido totalmente. Y bueno, es como el karting en el automovilismo, ¿no? Es cierto, la escuelita. Claro. Parte de la técnica de los jugadores nace del fútbol en espacios reducidos, ¿no? Claro. Más allá de las condiciones innatas, que es un don que cada chico puede llegar a traer. Uh-huh. Pero, y también respecto al soporte y lo que es la preparación física, ya en los clubes profesionales se trabaja en lo que es un plan de alimentación, se trabaja en lo que es un trabajo en gimnasio, cosa que aquí recién ahora se está instalando, ¿no? Y bueno, y está también el tema de cómo surgen las cuestiones de análisis de los chicos propios que ya desde edad muy temprana emigran, ¿no? Es otro de los temas. Sí, donde se capta un talento, no solamente en Olavarría, sino en cualquier punto de la provincia o del país, surgen hacia Buenos Aires. Claro. Y cada vez a edad más temprana aparecen chicos emigrando hacia la urbe, como si se quiere, ¿no? Pero y ayer hablábamos precisamente eso también de los clubes que apuestan a las divisiones inferiores, ¿eh? En el caso de los capitalinos. Argentinos Juniors es uno de los clubes que más ha nutrido de talentos al fútbol argentino históricamente. Por ejemplo, News All Boys de Rosario. News All Boys. Rosario también ha hecho lo propio. Starfield. Claro. Son instituciones que trabajan muy bien con los chicos. River Plate también. Pero lo que se está viendo también es, tal vez hay una cuestión de falta de resultados, una cuestión de presiones en primera división, que no permite que los chicos lleguen a primera división como correspondería, ¿no? Claro. Esto también lo marca. Pero bueno, tengamos jugando todavía a Almeida, a Riquelme, sí, Ortega. Porque ante la necesidad de resultados se busca en jugadores que están pasando la segunda etapa, claro, o se traen jugadores que están de vuelta. Pero lo que sí está complicado es la presión que se impone en los clubes, que no hace que los chicos puedan llegar a primera división, ¿no? Bien, salvo en bien. Clubes como se está viendo, como Estudiantes de La Plata, como Vélez Sarsfield, que han conseguido buenos resultados, y uno ve que aparecen de tanto en tanto algunos jugadores de las juveniles. Tal cual, tal cual. Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90.